El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. El reciente lanzamiento de la actualización 2.0 de Animal Crossing New Horizons ha insuflado de nueva vida a un juego que se encontraba en un estado agónico. Miles de personas, ahora sí, han regresado a sus islas virtuales con energías renovadas y no cabe duda de que el título está viviendo una segunda juventud que los jugadores agradecemos de corazón. Y bueno, es la constatación de que un juego de estas características necesita de apoyo por parte de la compañía, algo que ha tardado en llegar pese a ser el segundo título más vendido de la historia de la consola. No solo eso, sino que Nintendo aseguran que no habrá más contenido adicional, pero es que ni gratis ni de pago. Así que aprovechemos, porque a partir de aquí nos toca a nosotros construir el futuro del juego. A ver hasta dónde nos lleva la imaginación. Y digo que es el segundo juego más vendido de la historia de la consola porque hoy vamos a hablar de cifras. Ya sabéis que hay dos momentos al año donde todo se llena de informes, de cifras trimestrales, de gráficos, y hoy, lo siento, pero es uno de ellos. Digo lo siento porque yo soy una persona de letras, pero creo que va a dejar a relucir resultados y hallazgos muy interesantes. Todo esto lo vamos a ver más adelante, así que yo voy a darle ahora sí la bienvenida a mis compañeros una semana más, una semana post Miyazaki, post Bloodborne, que esto no se dice todos los días. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Y no solamente post Miyazaki por el Bloodborne, sino porque también hemos tenido un trailercito que Juanjo seguro que está, vamos, con los dientes largos desde entonces. Y nada, yo la verdad, una semana muy muy atareada y va a ser un mes agotador. Y ya la semana que entra me va a matar por cómo va a ser, pero bueno, una mudanza es lo que tiene. Y tengo que mudarme desde un piso, así que tengo que quitar el internet de aquí, el seguro anularlo, hacer la mudanza de todo. Me pasé ayer la tarde pintando, estoy reventado, pero bueno, aquí estamos y con muchas ganas de hablar de las noticias. Y además, a pesar de que no haya que estamos jugando esta semana, tengo que decir que me lo estoy pasando muy bien y a puntito ya de pasármelo con el Metroid Dread, que no diré nada más, pero ole, ole. Hombre, puedes decir más si quieres. Es que es verdad que estos días te he visto conectado. Yo, como estoy ahora con el Animal Crossing, que voy a ser muy pesado, ya os lo digo, porque efectivamente hoy no vamos a tener a qué estamos jugando, no por nada, sino porque tenemos otros contenidos igual de apasionantes e interesantes. Pero cuando yo me conecto y me pongo, como haces tú en la vida real, de pintar tu habitación, pues yo lo hago en el juego. Y yo veo que apareces conectado jugando Metroid Dread. Entonces, sí que me gustaría saber qué tal está, porque yo jugué la demo y a mí lo que me ocurre es que me genera mucha ansiedad que te persiga alguien. Y en este caso, que te persiguen los semi, los robots, esto me pone de los nervios. Esto lo quería decir porque ese Catrides también estaba un poquito así, que creo que por Twitter lo comentó, No os preocupéis por esto porque a lo mejor es el 15% del juego. O sea, de verdad, lo de los semis no va más allá de unas secciones puntuales. Y no es que durante todo el juego eso sea un Outlast donde te están persiguiendo, ni muchísimo menos, en serio. No lo veáis así. No sé si ha sido un error de marketing, no he probado la demo, no sé si en la demo es demasiado bestia esto. Pero en serio, no es una persecución constante, ni muchísimo menos, y el juego es divertidísimo. Ah, bueno, pues mira, entonces, primeras sensaciones muy buenas del título, por lo que veo. Bueno, primeras, estoy en el boss final. Bueno, vale. Pues nada. Pues mira, perfecto, porque así la semana que viene o cuando vengas y hagas la que estamos jugando, lo vas a poder contar de arriba abajo. Hombre, por supuestísimo. No al 100%, porque no voy a hacerme el 100% del juego, pero tengo una comunidad de amigos que está muy enganchada al juego, que están haciendo speedruns que ya van por debajo de las 3 horas incluso, y uff, esos sí que son intensitos. Yo me lo tomo con calma. Pero me está encantando. Que por cierto, lo del 100% en este juego ha levantado mucha polémica porque una de las cosas es desbloquear todas las habitaciones. Pero no es como otros Metroidvania u otros Metroid simplemente que tú entras en una estancia y ya te la cuenta como que la has explorado. Sino que cada rincón, cada cuadradito de ese sitio tiene tu personaje que llegar hasta él. Esto a lo mejor hablando sí. No se entiende muy bien, pero gráficamente sí. Sí, digamos que tú cuando vas por una habitación, si vas en línea recta, tú ves que en esa habitación, en el mapa, está visible esa línea recta, por decirlo así. No es tan bestia solamente una línea, pero va como por cuadrantes que se van desbloqueando. Yo, por ejemplo, hay una sala grande en la que la esquina inferior derecha está un poquito todavía blureada en negro, pero que si voy ahí, simplemente así se desbloquea y ya está. Si quieres el 100%, con todo mi cariño, es un poquito loco y eso lo vas a hacer igual porque de un poquito más de locura no te va a dar. No, esto es para gente que tenga TOC de algún tipo, no es lo aconsejable, desde luego. Bueno, muy bien, pues ya nos contarás en su momento. Hoy vamos a hablar de Nintendo, de una manera u otra, así que va a estar interesante. Claro. Hay programas que ya sabéis que sí que a lo mejor el peso está en otras compañías, y hoy le toca a Nintendo. Y no solamente está jugando Nintendo, he estado leyendo Nintendo, el libro Ask Iwata, que lo recomiendo mucho. Es verdad que tienen que arreglar algunas erratas, que hay cosas de... A nivel ortográfico, gramático, que es como un poquito... En castellano, esto, ¿no? La traducción. Sí, sí, la traducción. Esperaos a lo mejor una segunda edición, pero igualmente, aun con esas erratas, ese libro es oro puro lo que hay dentro. Vale, bueno, pues tendremos que estar pendientes. Vamos a seguir con las presentaciones porque también tenemos ahí al otro lado. Vuelvo a decir lo mismo, programa post-Bloodborne. Ya lo has mencionado, Tony, lo de Elden Ring. Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, yo no voy a hablar de Elden Ring porque yo hice un media blackout a tope, entonces no he visto nada, no he querido ver nada. Eso me ha supuesto un perjuicio grave, pero bueno, por un lado grave, por otro lado salgo beneficiado. Y es que yo pues estaba muy, muy a hierro con pillarme la edición coleccionista premium, que había una superior para este juego. Pero ¿qué ocurre? Que salieron estas ediciones... Más o menos en el mismo momento en el que salió ese gameplay de 15 minutos o así sobre Elden Ring. Pues qué pasa, que como no estuve en las redes sociales durante ese tiempo para no spoilearme nada, pues cuando volví pues me di cuenta de que habían sacado la edición, se acabó todo y me he quedado sin edición coleccionista de Elden Ring. Que mira, por un lado me fastidia porque me hubiera gustado tenerla, pero por otra, ¿qué quieres que te diga? Yo lo que quiero es jugar al juego. Y todo lo que hay alrededor, en el fondo, y en realidad es superfluo. O por lo menos eso me quiero decir a mí mismo para no sentirme mal. Buena filosofía. También habría que abrir el melón, y sé que depende de cada obra, depende de cada compañía, pero habría que abrir el melón de qué consideramos spoiler, porque un tráiler oficial o una demo publicada por el estudio está hecho para que tú precisamente acudas a ese producto, ¿no? Yo sé que me va a gustar, Sergio. Es que sé que me va a gustar. Yeah. Es de estas cosas que tú... Es como... Yo voy predispuesto. Hay cosas a las que voy predispuesto y sé que no me va a fastidiar. Y la gente dirá, madre mía, ¿cómo? Yo soy así, ¿vale? Yo voy a ver una peli de Star Wars y me da igual, un poco me dan casi igual lo que hagan. Y hay gente que dirá, por favor, Juanjo, la última trilogía es para matarlo. Yo la disfruté. Yo soy una persona conformista con las cosas que me gustan, lo siento. Soy así de simple, soy muy simple. Y te digo una cosa, creo que siendo así soy feliz. Porque no me cabreo, no me enfado con las cosas, no me pongo ahí, madre mía, no. Me va a gustar. Y después, en este aspecto, pues tengo un poquito el... Porque sabéis que hay una... parece ser que hay una especie de demo en la que estamos algunos apuntados y a lo mejor te seleccionan. Pues mi idea es llegar a esa demo sin haber visto nada. Una vez que pase ese momento de que no me seleccionen para la demo, porque soy bastante pesimista y creo que no me van a seleccionar, pues entonces a lo mejor sí lo veo. Pero hasta ese momento me gustaría llegar sin haber visto nada. Uh-huh, vale. Bueno, pero porque también es verdad, Juanjo, que tú ya lo explicaste en el informe, eres alguien que ha jugado todo lo que ha publicado From Software, te conoces al dedillo cada juego, eres el público potencial. Habrá gente, como ahora después a la persona que vamos a presentar, que llegue de nuevas a Elden Ring y a lo mejor sí que necesitaría más que nadie esa demo. Para mí este tipo de contenido es necesario porque hay gente a la que hay que vender el muñeco, que no es mi caso, ese es el asunto. Bueno, pero es que todo esto ha venido condicionado, yo no quiero hablar de esto. Pues hablo de lo que tú quieras. Es que yo venía con la idea y es que yo quiero hacer una felicitación expresa. Y es que este mes es el aniversario de Hobby Consolas, que son 30 años desde su primera publicación, allá en el 91, y yo pues soy de esa generación que vivió aquello como un boom, una cosa muy importante, algo muy, muy significativo. Por supuesto, compré los primeros números, la historia que cuentan todos los puretas del mundo del videojuego. Sí, yo compraba la Hobby Consola. La portada del Bart Simpson, ¿no? Por supuesto, yo todo eso, vamos. Yo soy incluso de aquellos que pueden decir, tengo una carta publicada en Hobby Consola. Yo hay un número concreto en donde está mi carta publicada, que además me compré la revista esa porque la perdí. Yo eso ya tuve una mudanza y todos mis montones de revistas, evidentemente eso no podía venir en la mudanza. Y con todo el dolor de mi corazón, lagrimita incluida, tuve que deshacerme de ellas. ¿Qué preguntaste, por curiosidad, si se puede contar? Pues sí, era una cuestión sobre conversores de cartucho NTSC a PAL y cosas de estas. Y aparte, entre otras preguntas, pero esa era la más señalada. Me acuerdo que estaba en letras rosas y no había ninguna foto de apoyo al texto. Fíjate las cosas estas de... Jay me vaciló un poquito, como siempre hacía, y yo fui feliz y fui... Esa semana fui por todo mi barrio enseñando la revista a todo el mundo. ¡Me han publicado una carta! Como si hubiera conseguido un premio o alguna historia o algo de eso. Y entonces, nada, simplemente felicitar al medio porque llegar a 30 años en papel es complicadísimo. Yo creo que son los únicos, ya no solo en el tema videojuegos, sino en publicaciones en general, excepto las muy grandes, es muy difícil, y entonces es algo muy, muy bonito. Además, una compañía o un medio que yo creo que ha hecho una función un poco incluso didáctica, porque en esos primeros números yo siempre recuerdo los que llegamos a comprar esa revista no sabíamos de qué iba el mercado, no sabíamos. Yo recuerdo una pregunta de alguien, que yo creo que era ficticia, porque era del número uno, que era preguntando sobre cintas en vez de cartuchos. Y entonces se le decía, no se llaman cintas, las consolas, lo que se le introduce a la consola es un cartucho. Es decir, se enseñaba un poco cómo iba la cosa, cuál era la consola de 8 bits, la de 16 bits, cómo funcionaba el mercado nipón, el mercado americano, todo lo que hoy día se da como por sabido. En aquel momento los que llegamos a la revista no teníamos ni idea. Y ellos hicieron una función importantísima de enseñar a las primeras generaciones para que después nosotros a su vez fuéramos comentando en foros, en redes, tal cual. Y ahora pues se dé todo casi por sabido. Pero ese inicio, en ese primer momento estuvo Hobby Consola. Y entonces, aunque ya uno haya pasado el tiempo y ya no tenga a lo mejor la misma concordancia con el medio o lo que sea, hay que agradecerle lo que hay que agradecerle y felicitarle cuando hay también, que por supuesto felicitarlo desde aquí, pero qué responsabilidad, como tú dices, ser la única fuente de información en aquella época, porque hombre, también es injusto que de 30 años quedarnos con ciertos gazapos, pero hay algunos que han quedado para la historia, el de Shenmue 2 para Play 2. Sí. Además, recuerdo esa portada y además yo creo que el gazapo me acuerdo. Y ese no fue el que más me dolió. A mí el que más me dolió fue había una sección de trucos, ¿no? Que publicaban trucos de juego. La gente enviaba sus trucos o ellos, supongo que ellos publicarían algunos y otros lo enviaba a la gente. Y hubo un truco que se envió sobre la manera de desbloquear en el Street Fighter 2 de Super Nintendo, desbloquear a los bosses finales, a los cuatro, a Vega, Sagat, Balrog y... Bueno, el caso es que... Y Bison. El caso es que se suponía que hacía una combinación de botones, salían esos enemigos. Era mentira. Fue un fake, un gazapo. Se la metieron doblada y la gente, claro, volviéndose loca, yo incluido, intentando hacer el código para jugar, y evidentemente no estaban incluidos para jugar. Ya salió después la versión turbo del juego, donde sí estaban los personajes, los bosses finales, y eso fue, yo qué sé, le llegarían cartas, amenaza de muerte, yo qué sé lo que les pasaría por aquello. Eran otros tiempos, sí, pero bueno, y por seguir, ¿eh? Porque tampoco podemos quedarnos aquí en la introducción, pero lo único, simplemente, no por hablar solo del pasado, sino porque si llevan 30 años es porque también han sabido renovarse. Y esto, a ver, lo digo yo a título personal, que no tengo ningún vínculo con hobby consolas, ¿eh? Habrá gente que le guste, gente que no, como todo en la vida. Pero hay una realidad, y es que ante esa crisis del papel, que ahora estamos viviendo otra, que es la falta de materiales, por cierto, supieron también irse al mundo web, a las revistas digitales, y a día de hoy la página web de Hobby Consolas está muy bien posicionada porque han sabido crear las noticias, crear el contenido adaptado a los tiempos que corren. Así que bueno, también hay que decirlo como parte de ese crecimiento de la propia publicación. Tenemos que seguir porque todavía me queda alguien por presentar, alguien que hoy vamos a escuchar un poquito peor porque ha tenido problemas con el micrófono, pero eso no le ha impedido que esté con nosotros. Así que, Atreides, bienvenido. Pues sí, muchas gracias. Siento que se me oiga peor. Hoy estoy con el plan C porque el A y el B han fallado, así que si se me oye es de puñetero milagro, que tengo un poquito de mosqueo, pero ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, sí que tenía muchas ganas de estar porque no estuve en el informe de emisión de Bloodborne. Y hoy tratamos temas que son, yo creo que muy interesantes y que además pueden ser, bueno, no quiero adelantar nada, pero pueden ser muy importantes de cara al futuro de los videojuegos. Y yo ahí lo voy dejando. Vale. Por lo demás, oye, estaba pensando lo que decías de la demo de Elden Ring. Y sí, tienes toda la razón. A mí me van a venir de perlas porque me he apuntado para la versión, no la super tocha, sino justo la que es un poquito menos. Y ¿cuánto vale, si se puede saber? Uy, sí, el precio es público. Yo es que no sé nada. 200 euros, bueno, sí, valía, sí, eran unos 190, creo, algo parecido. Era 189 la que salía en, lo diré, en Namco, Bandai Namco directamente, y 199 la que sale ahora en otros lugares. Y la otra, la Premium, pero 259. Esto... Sí. Atreides, es muy osado por tu parte, no porque el dinero que uno se lo gasta lo que quiere, yo me lo gasté en la coleccionista del Final Fantasy VII, sino porque nunca has jugado, o cuando has jugado algún juego de Miyazaki, te ha echado para atrás, y gastarte 200 euros de golpe es un acto de fe. Sí, es un acto de fe que no tengo todo, del todo claro que haya acertado la primera, ¿vale? Es decir, me apetece mucho todo lo que había visto hasta ahora. Me suena muy bien ese mundo más abierto, lo de las cabras, los cabrallos esos que tiene para poder moverte y todo demás. Me gusta y suena bien. Y me gusta mucho, pues eso, todo ese mundo que ha creado, el trasfondo que ha creado George R. R. Martin, espero que, y el lore que haya, que sea muy interesante. Pero las mecánicas son tipo Dark Souls. Ahora, yo sí he visto el tráiler, así que lo mismo digo algo que no quieras oír, Juanjo. O sea, que... si vas a hablar de ello, me muteo en un segundo. Sí, pues digo, nada, son 30 segundos. Pero lo que iba a decir es que yo sí lo he visto y la verdad es que me ha acongojado un poco, ¿eh? Porque he empezado a ver unos bichos inmensos, desde un dragón hasta varias cosas más, y las... O sea, muy bien cuando atacaba el caballero, pero cuando le devolvía las hostias como panes que le metía y unos ataques tremendos, sí, que dices, hostias, no sé yo dónde me estoy metiendo. Así que me vendría muy bien la demo para poder verlo. Dicen que es muy parecido a lo que son los Dark Souls en sí, pero... No lo sé porque yo no he jugado tanto, los he jugado un poco y los he dejado relativamente pronto, así que ya veremos. Claro, no, veremos. Y que cuando lo tengas, aunque sea por el hecho de haberte gastado el dinero, porque eso a todos nos pasa, lo vas a intentar exprimir. Y esto es una cosa que repetimos como un mantra en el informe, y es que al principio puede costar, al principio a lo mejor, pero si haces el esfuerzo y te gusta, porque si te gusta no hay nada que hacer, al final entras. Claro. Y cuando entras... te lleva, es otro plano ya jugable. Yo tengo muchas ganas, la verdad. Ya digo, me ha dado un poco de impresión, pero... porque si no los has jugado los anteriores, en serio, ver eso impresiona. Pero la verdad es que sí que me apetece. Y en el momento, momento que te das cuenta que puedes, Atreides, en el momento que tú ves que has conseguido lo que creías que no ibas a conseguir, te va a dar un subidón, no te lo vas a creer, porque te vas a sentir poderoso. Sí, vas a querer ir siguiendo con esa progresión de aumento de poder. ¿Sabes lo triste? Que normalmente tengo como una hora al día para jugar, poco más. Y si no progresas, se te hace muy duro coger y cada día pegarte contra una barrera. Pero bueno, ya veremos. Yo ya no tengo mucho más que decir, solamente mencionar que han sacado el nuevo cómic de Black Sabbath, que lo he leído, que ya comentaré ampliamente en el blog que me ha parecido, pero que merece mucho la pena. Es el más ambicioso de todos en cuanto a la trama, está increíblemente dibujado y los personajes, pues hay algunos nuevos que están francamente muy bien y es uno de los mejores cómics que he leído este año. Así que si tenéis oportunidad y seguís Black Sabbath, compradlo, y si no, mejor empezar desde el primero porque son todos muy buenos. Aunque ya digo, este tiene la mejor historia. La más ambiciosa, probablemente. Vale, pues mira, nos lo apuntamos. Y nada, yo soy Sergio, por mi parte, dos cosas. Primero, que no tengo palabra. Esto es algo que ya se sabía públicamente, pero bueno, tengo que hacerlo notorio, porque cuando se dijo lo del DLC de pago de Animal Crossing, yo dije, anda ya, me voy a gastar yo ese dinero de un contenido que llega tarde y mal. El día 5 de noviembre, ahí estaba yo, jugando al DLC. Y no solamente no me arrepiento, sino que de verdad que estoy ilusionado como el día de salida. O sea, lo que me está dando el DLC y la actualización gratuita también es increíble. Es que es otro juego. Ojalá esto hubiese llegado antes, porque está siendo increíble. Y nada, lo otro que quiero decir es que el mismo 5 de noviembre, aparte del Animal Crossing, que es como muy happy, muy flower power, ha salido la nueva versión, la adaptación que se ha hecho ahora en 2021 de Historias para no dormir, la antología mítica de Chicho Ibáñez Serrador, pues llevado a los tiempos actuales. Y esto es un proyecto que se empezó a cocer a raíz del homenaje que la Academia del Cine rindió a Ibáñez Serrador en 2019, y desde entonces una serie de creadores que habían nacido, se habían criado con la serie original, han cogido varios de esos relatos míticos adaptándolo a la capacidad técnica y artística que demandan los momentos actuales. Pero es que hablo de directores de primer nivel, de Rodrigo Sorogoyen, de Paco Plaza, Rodrigo Cortés, Paula Ortiz. De verdad tenéis que verlo, está en Prime Video, en Amazon, y me encanta porque todo el mundo habla, se le llena la boca de Black Mirror, por ejemplo, como ese éxito de una ficción, de un mundo que podría ser el nuestro. Y es que Historias para no dormir ya existía hace más de 50 años. Vale, quizás a lo mejor las temáticas o cómo se veía en pantalla, lógicamente, en una época en la que en España los televisores eran en blanco y negro, la época de los dos rombos y todo esto, pues hacía falta renovarlo. Pero el resultado de verdad merece mucho la pena y lo recomiendo. Así que yo creo que ahora sí que sí, podemos ya hablar de videojuegos, hablar de las noticias que traemos para hoy. Vamos a ello. Bueno, la tecnología NFT se está asentando en multitud de ámbitos como un valor de negocio que compañías de videojuegos como Ubisoft, Square Enix o Electronic Arts no están dispuestas a dejar pasar. Todas ellas aseguran que se trata del futuro de la industria, pero ¿es así? ¿Qué nos espera en las próximas generaciones? Y en plena semana de informes financieros conocemos los datos de Nintendo relativos al número de consolas vendidas y, por primera vez, el perfil demográfico de sus usuarios. Ya os adelantamos que los resultados contrastan con la idea recurrente de que las consolas de la compañía están dirigidas a una audiencia infantil. En fin, además de otras noticias, entrevistamos a Ezequiel Sona y Fernando Porta, parte del equipo que forma Loop, una revista sobre videojuegos que busca aportar un enfoque multidisciplinar. Y quédate con nosotros porque regresa Marta García con su sección de narrativa para seguir conociendo y adentrándonos en cómo se cuentan las historias que más nos gustan. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que está por todas partes, ¿eh? Y aunque quisiéramos evitarlo por todos los medios, seguro que hemos oído hablar de ello en alguna ocasión. Las criptomonedas, los NFT, la tecnología blockchain, todo eso, eso es una realidad con la que tenemos que convivir a diario. Y en videojuegos, ojo, porque está entrando con fuerza, al menos en los planes futuros de las compañías. Ya son varias las que han mostrado gran interés, como Ubisoft, Square Enix, Electronic Arts. Todas ellas señalan que el futuro de la industria está precisamente ahí. Square Enix incluyó una línea de NFT, por ejemplo, hace poco en uno de sus juegos para móviles, agotándose, pero muy poco tiempo después de salir a la venta. Y esto ha llevado a que se planteen una entrada sólida en este terreno. Y esto, en una semana de informes, también se refleja. Ellos aseguran, en este caso los de Square Enix, que creen que se va a producir un fenómeno de manera que los videojuegos se están expandiendo de centralizados a descentralizados, algo que les va a beneficiar cuando la economía de tokens y los NFT se afiancen. Pero bueno, habrá quien diga, NFT, ¿eso qué diantres es? No me suena para nada. Pues para hablar un poco así de manera coloquial, es un vale digital único e irrepetible, un coleccionable digital, algo que está verificado, por ejemplo, una imagen JPG. Pues si yo he creado esa imagen JPG y tú la tienes, yo puedo verificar o darte una especie de certificado, de diploma de algo que diga que tu archivo es el único y original, por muchas copias que se hagan. Y esto se está convirtiendo en una fuente de negocio para muchas empresas. No sé si estáis al tanto de todo esto. Hace ya un tiempo que empezó a surgir y se está hablando en muchos ámbitos, como en el arte. ¿Y cómo veis que entre en el mundo de los videojuegos? Peligroso. Peligroso cuanto menos, depende del uso que se le dé, pero muchos ahora mismo piensan que sobre todo, que has mencionado el tema del arte, es eso. Tú tienes una imagen y tienes un certificado de que esa imagen efectivamente es tuya, aunque mucha gente pueda verla. El tema de NFTs tiene más aplicaciones más allá de esto. Darle la autoría de algo a alguien puede funcionar también para que en un juego tú, por ejemplo, tengas la autoría de que esta skin es tuya. Si esto sucede, pues se daría un caso o un posible ecosistema en el que pudieras pasar esta autoría a otra persona. Y ahí se crea un cierto mercado que con el WoW ya hemos visto que puede ser un poquito peligroso, que directamente tiene casa de subastas. Esto va a triunfar como han triunfado las criptomonedas. Creo que es un enfoque muy similar. Veremos cómo se puede aplicar al videojuego, porque todavía está muy, muy, muy en pañales, y el tema de criptomonedas en videojuegos también está muy en pañales. Pero por ahora, por parte de los jugadores, se ve mucho como el posible demonio, y lo entiendo, pero ya veremos hasta cierto punto dónde llega esto. Ahora mismo es demasiado pronto, yo creo. Es peligroso. Yo, fíjate lo que te digo, ya no tanto por el tema del creativo que haga algo, como por ejemplo tú has dicho, una skin o lo que sea, sino por darle entidad a algo que tú tengas o que te den. Por ejemplo, que consigas una armadura o que consigas un casco. Estoy poniendo muchos ejemplos, una skin, lo que sea, que lo consigas y que en vez de conseguirlo de una manera genérica, te lo den como una especie de código NFT, como diciendo, esta skin que tienes es tu skin tuya, que tú has conseguido de una manera legítima, y ahora mismo, por muchos que tengan la skin igual que la tuya de manera física, no es la tuya porque no tienen tu código NFT. Por lo tanto, podrás tradear con esto. ¿Esto qué ocurre? Que supera lo que es el propio juego en sí mismo, ¿no? Es el metajuego dentro del juego, que es el jugar con lo que tienes, con la propiedad que has adquirido. ¿Hasta qué punto puede modificar eso la sustancia del juego en sí? Ese es el dilema. Ahora mismo las cosas fluyen hacia donde tienen que fluir y nadie va a impedir eso, ¿eh? El tema del NFT, el tema de blockchain, todo este asunto, a poco que te informes te das cuenta de que es el futuro, la descentralización del poder a la hora de elegir las cosas si tienen un valor o un precio, y al final intentar darle una legitimidad a la creación de la gente. Pero las posibles implicaciones que tenga esto son las que ahora tenemos que ver, dilucidar y ver si nos gusta o nos parece bien que el mercado fluya eso, porque eso puede hacer, por lo que digo, que se modifique la experiencia de juego a, en vez de juego para disfrutar, juego para ganar. Y en cuanto juegas para ganar, ya deja de ser algo divertido para ser algo lucrativo. Y ahí entran unos problemas que después afectan a la manera de percibir el juego, a, yo qué sé, como la gente juega contra la perra. O sea, al final está jugando contra la perra, pero ese jugar con dinero hace que pueda llegar a tener unos problemas que están sabidos, esto psicológicamente está súper estudiado, que no me estoy inventando nada. Así que el videojuego siempre ha tenido una línea que ha debido separarse siempre del juego por dinero, y yo creo que ahí podemos chocar. Pero bueno, ahí habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Voy muy en la línea de lo que dice Juanjo, la verdad. Le he estado dando vueltas porque no estaba muy decidido sobre si esto podía ser algo bueno o algo malo, pero me parece que es un asunto bastante poliédrico porque, por un lado, lo que dice Juanjo de que juegas para ganar, ese es el objetivo. Es un aliciente más el conseguir algo que va a tener luego la posibilidad de venderse incluso fuera del juego porque es tuyo y tú puedes hacer con ello lo que quieras. Pero entonces lo que estás consiguiendo es un premio que tiene un valor económico por el que hay que pagar impuestos, que parece una tontería, pero es que realmente eso, todo eso que vas a hacer es un rédito económico que tú estás haciendo mientras juegas. Entonces también hay que ver dónde se pagan esos impuestos, si serías tú, si tendría que ser la empresa y todo demás. Pero estamos hablando también de menores que están jugando y recibiendo premios que tienen valor económico. Y eso de repente ya entra en la ley del juego y entra en la ley del menor. Hay que tenerlo también muy en cuenta. O sea que esto veremos cómo se legisla, porque acabamos de cambiar un videojuego que es para pasárselo bien a lo que hemos dicho antes, un videojuego que es para ganar. Además, es lo que ha dicho antes Juanjo, convertir estos juegos en máquinas tragaperras, realmente. Porque te puede tocar cualquier cosa. Y entonces juegas para conseguir más y más y más y engancharlo y destrozar la vida y convertirlo en una adicción como pasa con las máquinas tragaperras y con todas las apuestas y las casas de este tipo. Y no lo decimos por decir, quiero decir, esto ya ha pasado con muchos juegos. Se sabe que hay gente que se dedica a conseguir armas y material y diferentes tipos de cosas. Y después las vendía en mercados negros de dudosa legalidad, etcétera, etcétera. Esto se sabe que ha existido. Y no es de extrañar que pueda volver a existir, que pueda volver a originarse, que pueda volver a pasar, más que nada porque lo legitimas. Hay todavía más cosas que me preocupan un poco. Primero, cualquier NFT, como cualquier criptomoneda, necesita una enorme cantidad de cálculos matemáticos para ese blockchain y consumen una enorme cantidad de electricidad. Lo que va directamente contra el intento de disminuir la contaminación y las emisiones de CO2 que se está intentando. Y para algo que en principio sería muchísimos NFTs, muchísimas criptomonedas, se multiplicaría todo este problema energético. Que es otras cosas que ya es malo. Pero otra cosa es que en realidad no ganas nada tangible. Es un objeto que no existe, al que se le da un valor ficticio. Que subirá y bajará en función de la moda, pero que habrá intercambios en dinero real. Y no solo es en función de la moda, sino en función de la propia moneda. Porque esto se suele mover en una moneda que se llama Ethereum, que ya es el nombre, ya tiene narices, pero que también a su vez va a valer más o menos en función de lo que valga esa criptomoneda. Entonces, ¿qué es lo que realmente estás recibiendo? No es algo que exista. Por otro es lado, que ese es el tema, claro. Espera, sí que quiero decir una cosa a ese respecto antes de seguir. Yo, de verdad, debo de ser la persona más cateta del mundo o no lo sé. Pero de verdad, cuando yo me entero de este tipo de cosas, pienso, el mundo, no sé hacia dónde nos dirigimos, porque las cosas están como el NFT o las criptomonedas, es darle como un aura de exclusividad a algo que no la tiene porque no existe. El valor se lo está dando la persona o... ¿Qué te quiero decir? Por supuesto, el arte se ha basado en eso toda la vida, oferta y demanda, estoy de acuerdo. Pero es que lo que estás comprando no es algo abstracto, intangible. Y eso, de verdad, me parece de una tontería supina. Y que haya cuatro personas que dirigen el mundo, tipo Elon Musk, que hoy dicen una cosa y sube el precio de las criptomonedas, pero suben ¿por qué? ¿Quién hace que suba? Cuando hablamos aquí, es que esto es el futuro, es el futuro. ¿De verdad es el futuro? Yo lo pregunto, ¿de verdad es el futuro? ¿O solamente es un mantra que se está repitiendo y creemos que va a ser el futuro y dentro de 2 años nos daremos cuenta de que no? El futuro es Meta, lo acaban de contar el de Facebook. O sea, No. Pero una cosa es lo que tenga en su cabeza y otra cosa es lo que se aplique al mundo real. Desde que la moneda dejó de tener el valor que se tenía en base oro, en base a un producto concreto, el dinero es lo que tú estás diciendo, Sergio. ¿Qué vale el dinero? El dinero vale lo que unos burócratas indican que dicen que tiene que valer según la moneda en base a la fiabilidad que da cierto país. Es algo más o menos una convención. Sí, pero... Al final no deja de ser lo mismo lo otro, ¿eh? Vale, no, no, vale. No hay mucha diferencia. Pero, mira, un ejemplo a pie de calle. Yo hay un ilustrador que me encanta. Me dice, oye, pues mira, te hago un dibujo por 20 euros, 50, lo que valga. Yo le pago los 50 euros y él me da el dibujo. Ahora no, yo le pago 50 euros o más porque es único en el mundo el archivo que me va a dar, pero yo no tengo nada. Ese es el asunto. Y es más, yo tengo esa misma imagen. Efectivamente. Y Juanjo también. Y a mí me dice que la mía es especial porque tengo un certificado, pero efectos gráficos no. No, pero vamos a ver. Esto es lo mismo que cuando un dibujante, yo qué sé, voy a decir un pintor, no un dibujante porque no voy a... Dalí, ¿vale? Se dedicaba a hacer grabados a montones y los firmaba, ¿de acuerdo? Y los firmaba. Mm-hmm. Ese grabado firmado no deja de ser un NFT. Pero lo tienes en tu casa y lo puedes poner en el salón. Sí, claro. Exacto, pero es lo mismo. Es que hoy día, con el mundo digital, las cosas, lo que quieren es darle valor al contenido digital, porque el mundo va a dejar de tener tantas cosas físicas. Claro que quieren, claro. Pero Juanjo, realmente, aunque se le quieran dar ese valor, no deja de ser, quiero decir, si miras por detrás, no deja de ser un archivo digital exactamente igual que otro archivo digital, lo mismo, solo que este tiene la autoría que dice que es tuyo. Atreide, y que tú si lo vendes vendrá y dice que es de otro. Escúchame, pero, es igual. Pero vamos a ver, lo mismo que te podría decir una persona del Guernica. Tú tienes el Guernica que tiene un valor incalculable y tú puedes tener un Guernica en tu casa igual, que es una foto, una copia. Eso es. Y vale 2 pesetas, ¿de acuerdo? Pues esa es la cuestión, que quieren que el tuyo tenga un valor mayor que la copia. Esa el es la cuestión. Es una copia y esto es el mismo archivo. ¿Entiendes lo que digo? No es el mismo archivo porque tiene un código NFT que dice que no es lo mismo. Sí, exacto. Sí, porque hay alguien que dice que no es el mismo. No. Pero si tú coges y lo comparas píxel por píxel, es idéntico. Oye, entonces, vale, sabes que no, porque el que tiene en el blockchain dice que lo hizo esta persona, que se lo vendió a este, que este lo tiene y lo demás. Pero el hecho está en que si a ti te compensa lo suficiente, pues oye, estupendo, adelante. Pero esto tiene implicaciones. Una implicación que tiene es que la gente que vaya a jugar, volviendo al juego, que la gente que vaya a jugar, a ganar y a conseguir este tipo de archivos, va a ver dos juegos. Uno que tiene NFTs y otro que no tiene NFTs. ¿Y a por cuál va a ir? Claro, depende. Si en uno tienes tu juego y encima vas a ganar cosas. Pues esa es la cuestión. Pero eso tiene una cosa que me preocupa. Y es que... cambiamos un poquito la cosa. Entre un juego bueno en el que se han gastado una pasta, que es un triple A, y otro juego mediocre que se han gastado la mitad de pasta y tienen NFTs, ¿a cuál van a ir a jugar? Eso es lo que me preocupa. Que cada vez son más caras las producciones de los videojuegos y me preocupa que no vayan a coger, me preocupa todo lo que he dicho antes, pero me preocupa esto, que no vayan a coger y a poner todos los medios para hacer el mejor juego posible que puedan hacer, porque puedan hacerlo mucho menos, pero meter NFTs que hagan que la gente lo juegue. Es que, porque va a ganar cosas que le sirvan para luego ganar dinero y se pierda ahí parte de lo por que por apoyar jugar. Lo que estás diciendo. Fijaos las 3 compañías que ya han dado un paso hacia adelante mencionando los NFTs en sus informes financieros. Electronic Arts, que tiene ahora mismo un lío con los sobres del FIFA de, vamos, no te menees. Square Enix, que a finales de este mes lanza un Battle Royale donde os podéis imaginar, como en todos los juegos que tiene, que te va a sacar el dinero. Y Ubisoft, que 3/4 de lo mismo, que incluso en sagas que en su día no tenían micropagos, ya lo tienen. O sea, ya no es el micropago, que era un debate, en mi opinión, ya obsoleto, porque está ya superado, ahora ya son los NFT. No sé, es que me parece que, y de verdad yo intento hacer el análisis, pensar como jugador qué tiene de beneficio o positivo la noticia, y yo no lo encuentro nada. Como jugador sí, hombre, sí. Como jugador ¿Qué tiene de bueno? Y después digo que vas a ganar premios. Quiero decir, que juegas y que además de pasártelo bien, vas a conseguir una, pues pongamos, imagínate que juegas a un juego de Alien. Y consigues, por haber conseguido un logro, consigues que ganar una no, rifle, no. Por haber pagado. M41A con la cara de Ripley, por ejemplo, en la culata. Uh-huh. Y ese es, en vez de ser como te pasaba antes en el juego, que lo ganabas lo mismo o lo comprabas con un micropago, porque esa es otra cosa. Si no comprarás NFTs con micropagos, pero bueno, es otra parte. Pongamos que lo has ganado y lo tienes. primero que vemos, vamos a ver si es solo tuyo o hay una edición de 55.000 que tienen ese. Pero lo es mismo, que Atreides... Es 2017. Me parece muy, muy ingenuo asociar el NFT con logros que tú consigas tranquilamente, cuando en un informe financiero están hablando de que va a ser parte económica del bloque principal de las empresas. Te van a cobrar por eso. Sí, puede que haya algunos que sí lo hagan, como te encuentras muchas veces, hay cosas que consigues gratuitamente, y otros que cojas y pagues para conseguir eso mismo. Y pero bueno, como es ahora. Lo que pasa es que ahora tiene la diferencia de que esto tiene un valor fuera del juego y que tiene un valor monetario. Un valor monetario que además está en criptomonedas. Que nos podemos saltar toda parte de que con las criptomonedas se puede blanquear dinero y todo lo demás. Que hoy vale X y mañana a lo mejor no vale nada. Eso es. Depende de cómo se levanten los banks, efectivamente. Bueno, yo solamente quería hacer el disclaimer de que yo solo he dicho... de lo que va el asunto, que yo ni estoy a favor ni en contra de este tipo de cosas, más que nada porque yo no estoy metido. Ay, pues yo sí, yo estoy en contra. Informado, yo no. Yo lo digo claramente. Yo no, porque no lo sé. Yo soy un ignorante y como ignorante, pues no puedo decir si está bien, malo, regular. Solamente te pongo mis dudas, ¿de acuerdo? En cuanto a que pueda modificar el mundo de videojuegos respecto al resto de cosas. Respecto a, hay cosas que me parecen mal, que está comprobado, que es que esto ahora mismo, como está planteado, es un problema ecológico. Porque hay un nivel de contaminación alto por el sistema de minado, etcétera, etcétera, todo el asunto. Pero en general, pues como parece ser que el mundo fluye hacia este lado, pues habrá que mejorarlo, lo que sea, y a lo mejor esto es una salida buena para el artista, que muchas veces se ve poco beneficiado a la hora de crear contenido y que se ve utilizado de manera indiscriminada por la gente sin ser recompensado en ningún momento. Hay muchas aristas en este asunto. ¿Sí? Y yo lo que no quiero es posicionarme porque no lo sé. Vale. Como no lo sé y soy un ignorante, lo que quiero es que la gente sepa que yo no tengo ni idea. Esto beneficia a los grandes, no a los pequeños. No beneficia al dibujante que está empezando y que no tiene dinero. No, porque el NFT es dar exclusividad, es darte un carnet que te diga que el tuyo es de todos los que hay, el verdadero y el bueno. Y para eso necesita tener un público. Y esto a mí me huele, pero a chamusquina desde el primer día que salieron, cuando tú ves quiénes son los adalides de esta tecnología, cuando ves al youtuber con 50 millones de seguidores que dice, atención, ya podéis comprar mi NFT. Entonces yo digo, uy, esto me huele a mí muy mal. Cuando yo veo que Electronic Arts, Ubisoft o Square Enix, que ninguna de los tres se caracterizan por ser hermanitas de la caridad, son las primeras que dicen, ojo, que a partir de ahora vamos a utilizarlo, yo me alarmo. ¿Es que me tengo que alarmar? Ese es el asunto. Una pequeña reflexión que quería hacer, que al final, quieras que no, lo que envuelve todo esto es el espíritu, o no espíritu, sino la práctica de compra-venta, de intentar comprar por X y revender por X más 2 o X más lo que sea, que esto en su momento, en lo que es la bolsa, tiene sentido porque estas acciones tienen un valor que es que te van a permitir ser parte de empresas con cierto poder, creo que el subidón que puede dar eso es lo que se ha trasladado aquí y a muchísimas otras cosas como el gambling, por ejemplo, y como los sobres del FIFA y muchísimas otras cosas. Y que puede ser que el subidón sea tan grande en estas prácticas de vamos a hacer compra-venta y vamos a intentar ganar dinero o ganar lo que sea, no hace falta ni que sea dinero, que en este caso sí, que funciona ya solo por eso, solo por esa adicción. No lo sé, mira, tenemos que avanzar y como hay más temas de informes financieros no lo podemos quedar aquí. Sí que sé, me consta que tenemos oyentes de diversos perfiles especializados en muchos campos y seguramente alguien pueda arrojar más luz a todo esto y nos puedan decir, oye, mira, no, que estáis equivocado, que la tecnología va en esta dirección o todo lo contrario. No tengo ni idea, ¿vale? Hemos dicho lo que pensamos en base a la información que manejamos. Ya está, simplemente. Pero hay más información de otras compañías que no tiene que ver con el NFT, así que vamos por ahí porque estamos, como digo, en semanas de cifras, de reuniones con inversores y eso afecta a todas las compañías de videojuegos que actualizan sus cifras de ventas y nos dejan algunas pistas sobre sus intenciones a corto plazo en la industria. Si hablamos de Nintendo, ojo porque por el momento llevan casi 100 millones de consolas vendidas y Mario Kart 8 Deluxe lidera la lista de juegos con cerca de 40 millones. Pero es que Nintendo también nos ha dejado detalles muy curiosos sobre los jugadores, sus usuarios. Y es que por primera vez podemos ver cómo se reparten los grupos de edad, comprobando que el grueso de usuarios se encuentra en torno a los 21 años. antes de esa edad hay un bajón considerable en los jugadores más adolescentes que pierden cierto interés desde su etapa como niños, donde priman juegos como Mario Kart 8. En cuanto a la mediana edad, vemos que la gráfica se mantiene bastante en forma, si bien de los 20 a los 30 años es donde se acumulan más jugadores. Lo cierto es que la franja que comprende de la treintena a los 40 años es la segunda más potente. A partir de ahí es verdad que hay un descenso progresivo, pero también vemos cómo a lo largo que pasan los años hay títulos que reaniman un poco que la gente de más edad siga jugando, como puede ser el caso de Animal Crossing New Horizons, como mencionan en el informe. Así que, por recapitular, de 20 a 30 años sería la franja de jugadores clave para Nintendo ahora mismo, y luego estaría de los 30 a los 40. Esto desmonta el mito que se ha dicho siempre de, bueno, Nintendo apela a un público infantil. Estamos viendo que no. A mí se me ocurre una razón, ¿eh? Quiero decir, la verdad es que tengo que decir que no se me ha ocurrido a mí, sino que lo ha comentado un tuitero con el que hablo, que se llama Rafuki, y es lo suyo reconocer el mérito. Que también hay que tener en cuenta que todos esos niños que juegan a Nintendo son sus padres los que los inscriben. Y puede ser que sean por eso por lo que aparecen, porque hay que rellenar esos datos. Entonces puede ser que la franja de 20, no dudo nada, pero de la de 30 a 40, gran parte de esa sea de los padres, los que están realmente ahí apuntados. Y por eso aparezca más que lo que son los niños. Porque es que no me cuadra. Yo siempre he creído que Nintendo era precisamente muy aficionados a los juegos, los niños pequeños para la Nintendo. De hecho, yo he recomendado a todos mis sobrinos, a sus padres, cuando me preguntaban por una consola, que fuera la Switch. No he hecho medio mercado yo solo, no tengo tantos sobrinos, pero lo que quiero decir es que, no sé, tiene un perfil muy más infantil que las otras, y por lo menos Nintendo siempre ha defendido esa idea. Entonces yo creo que puede tener razón Rafuki, y puede ser que sean los padres los que se inscriben y por eso aparezca una franja de edad más grande. No sé, yo lo dejo. Yo eso de infantil, yo creo que más que infantil yo siempre diría todos los públicos. Yo creo que Nintendo tiene una filosofía en la que ellos intentan que los juegos los puedan jugar desde el niño al adulto y que cuando esté el juego en la pantalla no haya problemas por parte de los padres a la hora de jugarlo. Quiero decir, un padre no tiene problemas en jugar Splatoon en la pantalla y que su hijo esté mirando, porque al final estás pintando. ¿Sabes? Son calamares que están pintando. Y de hecho, en el juego es un shooter. Es un shooter como cualquier otro shooter. Pero lo que es lo importante, aparte de que vale, puedes derrotar al enemigo, es pintar. El que se centra en pintar es el que gana. El cambio de concepto es el que hace que el juego sea para todos los públicos, otro shooter, en cualquier shooter que tú puedas jugar, en Play 4, en Play 5, en la One, en Series, donde sea, pues hay tiros, hay muertes, y esos padres con esos niños no pueden poner su juego. Al final, tú quieres jugar un shooter y quieres poder jugar en tu comedor, que normalmente la gente es donde puede jugar, y tú te tiras a lo que te tiras, que es al juego al que todo el mundo puede darle. Yo es que tengo muchos casos, tengo casos de mi hermano, con mis sobrinos, en que no puede jugar a The Last of Us, porque claro, mis sobrinos preguntan, papá, ¿qué está pasando ahí con esas personas? Claro, no puede jugar ese juego en el comedor. Sin embargo, la Switch puede estar ahí puesta siempre. Mi hermano puede estar jugando a Breath of the Wild y no hay problemas. Entendemos que al final es una filosofía bastante lógica de que todo el mundo pueda jugar a su juego. Es como ver las películas de Pixar. Las películas de Pixar son muy inteligentes porque no son para niños. Son para todos los públicos. Tienen dos capas en las cuales uno sabe distinguir en lo que el niño puede entender y el adulto puede entender una capa superior a la vez que la del niño propio. Entonces se enriquece doble la película, enriquece o triple, si te pones a pensarlo, con las varias capas. Nintendo esto lo trabaja muy bien. Sí, hombre, a mí me parece de verdad fascinante tener este dato, que de verdad yo lo aplaudo, que las compañías brinden ese tipo de informaciones, porque para los usuarios de a pie desmonta, como digo, desmitifica muchas convenciones que tenemos, porque ya no es solamente la franja de edad, sino los juegos que juegan en esa franja de edad. Y esto de verdad que me ha dejado loquísimo, porque que, por ejemplo, de 5 a 10 años el título que más se juega sea Zelda Breath of the Wild, me choca. O que, por ejemplo, de los 50 para arriba sea Animal Crossing. O sea, de verdad. Porque hay otros que yo digo, bueno, de 45-50, Ring Fit, ¿vale? Pues ponerte en forma, esos kilos de más, lo biológico. Pero no sé, de los 35 a 45 años, que Pokémon Espada y Escudo sea lo más jugado, yo pienso, bueno, hace 25 años del primer Pokémon, vale, en aquella época tendrían 15 años, eran adolescentes, puede ser que ese efecto revival los atraiga, pero no sé a vosotros, a mí me sorprende todo, todo lo que he visto. Bueno, tú acuérdate del tráiler de presentación de Nintendo Switch, ¿cuántos niños había? Casi ninguno. Eran chavales jóvenes que se iban a jugar al baloncesto, había gente, un señor, porque este señor sería treintañero y si no estaba cerca, que se iba a pasar al perro y se cogía la Switch para ir a jugar y ese señor tenía su buena barba. Quiero decir, Nintendo ya no quería solamente ir a por los más jóvenes o el público más, digámosle, casual de cualquier edad. Yo creo que iba a por los que habían estado ahí en su momento y que ahora mismo quieren seguir ahí, pero a lo mejor con Wii se sintieron pues que no había lo que ellos querían. Con Wii U, pues fue lo que fue. Y yo creo que querían eso. Y además, Switch, que sea una consola que te la puedes llevar. O sea, ¿quién quiere jugar en su televisor, pero a su vez no puede tanto como quisiera porque tiene que trabajar o tiene obligaciones? Pues los que ya empiezan a ser adultos, como mínimo. Y de ahí para adelante en la edad. Switch creo que está más enfocado a los adultos o a la gente de 20 años para adelante de lo que pueda parecer, más allá de que los juegos puedan tener muchos un PEGI 3, 7, 12... parece que no, pero a la que te das cuenta es como tiene bastante sentido, encaja todo mucho, y ya desde el principio con esos trailers donde se veía gente que tenía ya sus nóminas y sus cosas, ya nos estaban avisando, y quien empezó con Nintendo en su momento más bestia cuando la industria del videojuego volvió a ser lo que era, es gente que ahora tiene pues sus 30 años o sus 20 y pico. Hombre, está guay porque la gente que se jubila ya su huertecito lo hace en Animal Crossing, no en la vida real. Claro, lo cual también, yo que me siento viejo muchas veces, digo, no juego Animal Crossing, no soy tan viejo. No lo digo para hacerte daño, Sergio, pero no me da igual. Me da cualquier cosa para no sentirme viejo últimamente. Ya. Bueno, no, mira. Es muy interesante porque al final Nintendo ahora puede decir que está recogiendo los frutos de lo que estuvo haciendo durante su época, porque mucha gente recuerda que en la época, siempre a Nintendo se le ha achacado esta parte de ser más, no sé cómo decirlo, más buenista. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Mortal Kombat, cuando salió este juego en Super Nintendo, en Mega Drive, cuando salió en varias plataformas. Este juego no tenía sangre en las versiones de Nintendo, porque Nintendo no quería que tuviera este componente. Sin embargo, la de Mega Drive sí tenía sangre, y uno pues se le consideraba a Sega más malota y a Nintendo más blanca, ¿no? No sé cómo decirlo, lo que ha dicho Atreides antes, hace un momento, de más para niños, aunque al final la idea ha perdurado en todos los públicos. Claro, todo eso, ese trabajo inicial, ahora llega cuando los padres les viene el momento de comprar juegos para sus hijos, como bien apuntado Atreides. Y claro, pues tú de entrada le quieres dar a tu hijo algo con lo que tú estuviste y te sentiste bien y lo viste adecuado para niños, ¿vale? Es algo medianamente lógico. Después los niños se apartan un poco de eso, por esa idea siempre de intentar ser adulto cuando no lo eres, cuando tienes ya 12, 13, 14 años. Y después como que te acuerdas de nuevo de tus juegos con los que tanto disfrutabas y dices, hombre, ¿yo por qué no voy a jugar a mi Mario Kart? ¿O por qué no voy a jugar a mi Splatoon o tal? Y vuelven otra vez con 20 y tantos. Entonces es un trabajo muy inteligente de saber entender cómo es la psique del ser humano, sí. y entender que al final el mercado está en ser fiel a tu estilo. Y yo creo que Nintendo en ese aspecto es una compañía que sabe trabajarse al público, a su público, que no todos somos su público. Pero también es lo que habéis dicho, estamos hablando de esta consola, ¿eh? No cuál era el público potencial de Wii de anteriores, porque no lo sabemos. A día de hoy es esto, y ya digo, para mí el titular, para que sé que he dicho muchos datos, que la gente en su casa lo tenga claro, es que juegan más a la Switch en la franja de 20 a 30 años que los niños. O sea, los niños juegan menos que los adultos. Y que esta consola está dedicada al público adulto, yo creo que depende del modelo, que es otra cosa muy interesante que Nintendo ha sabido hacer muy bien. Parece que es una consola y no es una consola. Son varias, porque tenemos ese modelo Lite, que es distinto. Es distinto hasta el punto que no puedes hacer, y hay juegos que no puedes jugar con ese modelo, porque no puedes desencastrar los mandos, porque no puedes hacer ciertas cosas que sí puedes hacer en la consola normal o en este modelo LED que ha salido posterior. Y eso es realmente, esa consola Lite sí que está, puede que esté más dedicada a un público más joven o más, de hecho, bastante más barata la consola. Y al final no deja de ser segmentar su propio mercado para poder llegar a todo tipo de jugadores. Entonces, Nintendo en este aspecto, en esta máquina, ha sabido hacerlo muy bien. Es un trabajo muy inteligente de hacer diferentes máquinas y al final aunar las ventas todas en una, porque lo curioso es que la Switch Lite y la Switch normal se contabilizan como la misma consola. Y yo creo personalmente que no debería ser así. Es una empresa que la verdad que lo ha trabajado muy bien en esta generación. Vale, pues venga, vamos a cerrar el bloque de actualidad hablando de Microsoft, porque hay un juego que ahora mismo, bueno, está en boga, todo el mundo habla de él, que es sin duda Forza Horizon 5. Y sabemos que la accesibilidad en el mundo de los videojuegos todavía es una materia que hay que tratar, ¿eh? Que todavía no se está haciendo adecuadamente. No son muchos los títulos que se esfuerzan en añadir facilidades para todo tipo de jugadores. Ahora se me viene a la mente, por ejemplo, The Last of Us 2, que es un buen ejemplo de accesibilidad. Pero en este caso también acaba de ocurrir con Forza Horizon 5, que ha confirmado que va a implementar un intérprete para el lenguaje de signos próximamente. Para que nos hagamos una idea, la intérprete va a aparecer en pantalla, lo va a hacer con su propia imagen, compaginada con la del videojuego, ayudando así a los usuarios a poder meterse más en la historia y a no perder pues ni un poco de esa intensidad de las carreras. Básicamente el funcionamiento sería igual que se hace hoy en día en la televisión, por ejemplo. Y esto es un paso hacia adelante muy importante y que se le tendría que dar más cobertura realmente. Mira, a mí tengo que reconocer mi absoluta ignorancia, porque me parece todos los intentos para hacer más accesibles los juegos y que lleguen a más gente me parecen muy loables. Pero lo que me falta conocimiento es qué ventaja tiene respecto a los subtítulos. Quiero decir que desde mi ignorancia, insisto, lo veo y me parece que los subtítulos te están contando lo que ves si no lo puedes oír, y con el lenguaje de signos también. Y no sé si es que es más ágil o mejor. Eso o por qué. Velocidad de lectura. A lo mejor tenemos a alguien entre el público, o lo sabéis vosotros, qué ventaja tiene, porque yo realmente no lo sé, pero nuestros clientes a lo mejor tienen más experiencia y saben al respecto. Yo no, la verdad. Se lo estaba comentando a Sergio y a Tony antes, off the record. Resulta que Ramón Méndez, que tiene un hilo bastante interesante, Ramón Méndez es un actor de doblaje muy conocido y en Twitter es muy activo, y tiene un hilo bastante interesante dando algunas respuestas a este respecto, y al final es una cuestión de velocidad a la hora de acceder al contenido. Y sobre todo en juegos, por ejemplo, de coches, en los que tú tienes que estar atento a la pantalla. Si tú, de hecho, ya, a mí ya me pasa. Por ejemplo, yo estoy jugando a Forza Horizon, al 4, que es hasta el que he podido jugar, y cuando me pone, porque el juego está traducido, pero no doblado al castellano. Entonces, cuando tienes que leer un texto y tienes que estar mirando a pantalla, evidentemente lo estás haciendo mal. Es lo mismo que estar mirando al móvil mientras conduces. No estás atento a la carretera, lo más probable es que tengas un accidente. Y a esas velocidades, pues imagínate. Pues claro, si me pasa a mí, que no tengo problema de hipoacusia, pues imagínate una persona que tenga ese tipo de asunto. Cuando tú le pones a una persona que está haciendo lenguaje de signos, le está facilitando la velocidad a la hora de acceder a la información. Ah, mira, no había caído en eso. Pues sí, y tienes toda la razón, porque no pensaba tanto en el Forza, pero con el GTA o con el Red Dead Redemption tenías algunos momentos en los que tenías que imaginarte que te estaban contando, porque no se veía nada. Pero vamos, sí. O sea que claro, de esa manera es mucho más ágil para poder coger y seguir. Pues mira, entonces sí que me parece un paso fantástico, la verdad. Fede Ratas, he dicho que Ramón Méndez es actor de doblaje, es traductor, perdón, ¿vale? Que me he equivocado. Sí, yo tengo una duda importante. El lenguaje de signos, yo encantado que lo ponga. No sabía que era más rápido que los subtítulos, pero sí que sé que cada lengua tiene su propio lenguaje de signos. Correcto. ¿Qué lenguaje de signo de lenguas? Ahora mismo solamente hay dos, que es American Signal Language y British Signal Language. Es decir, son las adaptaciones del inglés británico y americano al sistema de juego en ese tipo de lenguaje de signos. ¿Qué ocurre? Mucha gente se pregunta, y esto es muy curioso porque es fácil de explicar pero difícil de asimilar al principio. ¿Por qué no hay un sistema de signos, de un código de signos para todo el mundo unificado ahora que se puede? Pues porque resulta que los sistemas de signos están hechos en base a los lenguajes de las personas que están hablando. Claro. ¿Qué ocurre? Que cada lenguaje es distinto y tiene una psicología distinta. Esto los filólogos lo saben muy bien, y a mí me lo explicó un filólogo y me dejó muerto. Porque claro, tú no piensas igual que un inglés, aunque parezca una tontería. Y lo que estoy diciendo es una... No. El lenguaje condiciona tu manera de pensar. Y esa manera de pensar hace que te expreses de manera distinta. Adaptamos, es el loss in translation este tan famoso, y lo adaptamos de alguna manera para poder intentar entendernos, pero hay cosas que nunca se van a poder traducir. Pues con el lenguaje de signos es igual. Si tú estás viviendo en un entorno como España, tú tienes que tener un lenguaje de signos adaptado a las personas con las que tienes alrededor, que son personas que hablan castellano. Bueno, básicamente castellano, excepto en las comunidades donde se hablan otras lenguas comunes. ¿Qué ocurre? Que no pueden hacer un lenguaje de signos mundial global. Pues ahora mismo esto es un pequeño paso que esperemos que dé lugar a que hayan otros posteriores y se mejore la cuestión en los lenguajes en los que se pueda iniciar este proceso. ¿Qué es difícil? Sí, porque esto vale mucho dinero. Parece que no, pero vale dinero porque esto es más caro todavía que poner subtítulos. ¿Y cuál es el problema de ello? Que claro, ¿esto quién lo va a poder hacer? Quien tiene panoja. Quien tiene panoja son muy poquitos. No mucha gente va a poder meter este tipo de contenido en sus juegos. Uh-huh, vale, bueno, vamos a dejarlo en este punto. Muy interesante desde luego la noticia, por eso teníamos que incluirla. Y ahora conozcamos de primera mano un proyecto al que seguirle la pista. La crítica de videojuegos es un campo cada vez más explorado desde diferentes enfoques y que busca aportar una mirada diferente a esas obras que tanto disfrutamos. En ocasiones son relecturas que nos descubren reflexiones muy valiosas y en otras tratan de encontrar una constante en el proceso creativo. En un mundo donde cada vez se grita más, los titulares juegan al impacto rápido y no tenemos tiempo para la calma y el sosiego, las publicaciones en papel se han convertido en un pequeño oasis donde cada vez son menos los medios que apuestan por este soporte. Quienes lo hacen sobreviven por el espíritu romántico de quien aún cree en el poder de las palabras, en esos textos que tienen la capacidad de cambiarnos y en un periodismo comprometido, que solo es posible, con un compromiso igual de profundo por parte del lector. Hoy tenemos con nosotros a Ezequiel Sona y Fernando Porta. Ellos son parte del equipo que forma Loop, una revista cultural sobre videojuegos que nace de las cenizas de otra, de Game Report. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola, muchas gracias, Sergio, por contar con nosotros. Lo mismo digo, Ezequiel, Fernando, no sé si lo veis bien, pero creo que sería buena idea también para los oyentes que nos contéis qué papel desempeñáis dentro de este nuevo proyecto editorial. Ezequiel, aquí yo me encargo de, soy el director de arte de toda la revista, digamos, me encargo principalmente de dirigir a ilustradores de cara a todo el arte que tiene la publicación, y luego también me encargo de la propia maquetación de la revista y posibles toda la parte de comunicación en redes, la comunicación visual más bien. Uh-huh. Y bueno, yo, Fernando, estoy de coordinador de redactores, estoy con Eze, que ahí colaborando para el tema de redes sociales y bueno, metiéndome en todo prácticamente. Bueno, fijaos, yo empezaba hablando de cómo Loop, esta revista cultural que ahora vamos a ir detallando, nace de las cenizas de lo que fue Game Report, que tenía una línea muy marcada y creo que supo definir su identidad desde el principio. Así que la pregunta que muchos oyentes estarán haciendo es ¿por qué? ¿Por qué ahora y qué necesidad había? Porque imagino que el cambio es mucho más profundo que solo un nombre. Loop no es Game Report. Loop no es Game Report y tampoco quiere, pero la verdad es que coge mucho de lo que era Game Report. ¿Cuál es el tema? Al final, Game Report, pues desgraciadamente, tuvo que morir con el coronavirus. Murió en mayo 2020, creo recordar, que sacamos nuestro último número, el relacionado con drogas. Y el tema es que todos en el equipo estábamos un poco cansados. O sea, llevábamos como un ritmo bastante duro para sacar Game Report. Al final eran 3 meses para cada revista, pero claro, tú dices 3 meses, ¿cuánto tiempo? Pero entre ilustrar, entre redactar, entre diseñar y tal, pues esos 3 meses se te quedaban en nada. Y después que también lo teníamos que sacar un poco en nuestros ratos libres. Al final todos tenemos nuestros trabajos en la vida real, entre comillas, y bueno, pues las acabamos con muchos lloros, con retrasos, con el tiempo que teníamos, ¿no? E incluso así conseguíamos sacar lo que conseguíamos sacar. Así que la verdad, nosotros estamos muy contentos de lo que sacamos en Game Report, pero en mayo de 2020 dijimos, hasta aquí hemos llegado. Entonces, al final, nos dimos un par de meses de descanso y dijimos, vale, ¿cómo puede ser la próxima Game Report? ¿Qué puede cambiar para que todos estemos contentos con el proyecto, ¿no? Y hicimos nuestra redacción de verano de qué queríamos de Game Report, cada uno de nosotros. Recuerdo que hubo como muchos comentarios, mucho tal, bastantes reuniones, y dijimos que queríamos hacer un nuevo proyecto, pero desde cero. Ya no solo por un tema de cómo vender el proyecto, cómo vender este reboot, sino también decir, es que queremos hacer algo diferente, algo que beba de algo que estamos muy orgullosos, que era Game Report, pero que tuviera otro carácter. Y creo que lo que vamos a presentar en Loop, bueno, lo que ya está presentado en Smercami, es bastante interesante, y creo que le da otro toque a lo que sería la crítica cultural de videojuegos, ¿no? Claro, hablabas de ese esfuerzo a la hora de sacar adelante Game Report, bueno, esfuerzo, sudor, lágrimas, pero imagino entonces, por lo que cuentas, que Loop incorpora alguna parte de ese espíritu que ya había en la revista, pero hay una reestructuración de los contenidos. ¿Habláis de cosas diferentes o no? Hay cierta reestructuración de los contenidos. Ahora le voy a dejar a Ezek hablar sobre el diseño, pero en cuanto a contenido, sí que hemos metido más acercamiento a desarrolladores. Por ejemplo, lo que hemos creado y lo que se va a encargar Jonathan Pratt, que es una persona integrante del equipo, es una sección que se llama Vertical Slice, que lo que va a hacer es irse con algún desarrollador, con algún estudio de aquí de España, y se va a montar lo que no sería una entrevista convencional, sino también una especie de diario, porque se va a ir a la ciudad, se va a ir a vivir 3 días con ellos, y va a intentar relatar cuál es la atmósfera, cuál es la forma de entender los videojuegos, y yo creo que va a ser como curioso de ver, porque esto lo ha hecho únicamente Cara Ellison en un libro que sacó, en Bet with Games, y no se ha hecho en ninguna parte. Después, bueno, también tenemos bastante foco en poder entrevistar a desarrolladores internacionales. En el primer número va a venir Nina Freeman para hablarnos un poco de todo. Y después también vamos a jugar un poco con la temática. Es verdad que en Game Report pues teníamos temáticas como política, como mitología, pero en este Loop 1, y bueno, desvelamos la temática con el Berkami, va a ser amor y sexo. ¿Qué me vas a decir tú? ¿Amor y sexo? ¿Cuándo se ha hecho una publicación de videojuegos sobre amor y sexo? Pues sí. Pues ahora. Está bien, está bien. Mira, le quería preguntar a Ezequiel, porque lo bueno es que, como sois perfiles muy diferentes, podéis aportar también de cara a hacernos una idea de lo que es el proyecto. Algo que ya estaba presente en estos números de Game Report que hemos mencionado y que seguís ensalzando por lo que veo en el Berkami es la importancia de la maquetación y el trabajo de los ilustradores. ¿Por qué es tan importante lo visual en una revista que aborda la crítica y reflexión cultural? ¿Por qué consideráis que debe serlo? Porque al final es algo que aporta y digamos, contribuye a la hora de mejorar la experiencia de visualizar el texto, digamos, en la cabeza al mismo tiempo que lo estás leyendo. No es lo mismo leerte un, por ejemplo, cuando te pasan el texto, te lo dan en un Word y tú ves ahí en un fondo blanco con el texto en negro, leerlo ahí en Arial 10, que leerlo en una maqueta súper bien planteada, con sus espacios en blanco que dejan respirar, con sus citas, con sus pies de página, con sus ilustraciones, que obviamente van ligadas al propio contenido. Todo eso al final ayuda a que a la inmersión, digamos, por decirlo de alguna manera. Veo además que mencionáis en vuestras redes sociales que entre los referentes de Loop están revistas como Gráfica, Yorokobu, A Profound, Waste of Time o A Night Games aquí en España. Esto es interesante porque, bueno, aquí en el programa tuvimos a Nacho Requena hablándonos del proceso editorial de Manual. Nos contó que lo que quería era trasladar cierto tipo de prensa deportiva sosegada, pulcra visualmente, a este terreno de los videojuegos. Contadme en vuestro caso de qué manera han influido esas cabeceras que he nombrado a la hora de, bueno, de tejer esa línea visual de la revista. Yo te diría que sobre todo es en la forma de entender, digamos, la forma de trabajar que tienen, que es como muy intentando sobre todo cuidar en todos los aspectos de una publicación, desde los propios contenidos de redactados hasta la presentación. De la importancia de ese ritmo más pausado, el poder quizás hablar de cosas que en el día a día se nos pueden pasar porque vamos siempre a la caza de la noticia, si no es ahora el lanzamiento de un juego, es el siguiente, sino que marcáis vuestro propio tiempo en la línea editorial. Sí, también ayudamos a que el resto de los redactores, al resto de los colaboradores, los ilustradores, tengamos tiempo para no solo ya recibir la ilustración, porque normalmente cuando trabajas en un equipo de esta magnitud, somos más de 35 personas, normalmente a ti te dicen tienes que hacer esto y ya está, entregas lo dicho y ya está. Aquí en Loop, y es un poco continuación de InReport, pues intentamos como generar esa conversación entre redactores, entre ilustradores, entre diseñadores. Por ejemplo, Ezek, tú tuviste esta experiencia con Iván Papiol y Iván Magil ahora en Loop, creando el prototipo, que siempre me parece muy definitoria. Sí, exacto. Yo siempre lo digo, yo paso como si fuera la propuesta inicial, le comento un poco el proyecto por encima. Mira, necesitamos esto y tal, se van a tratar estos temas. Incluso muchas veces los contenidos, digamos, que se los doy son provisionales, porque todavía intentamos empezarlo con tanta antelación que todavía no está del todo cerrado. Pero bueno, hay que tirar con todo, porque si no el tiempo te come. Y la idea es que yo paso como propuestas iniciales, pero al mismo tiempo el ilustrador o quien sea con quien esté trabajando en ese momento, él me pasa su punto de vista. Hay como un intercambio de ideas ahí que fluye bastante bien y yo me considero, por suerte, y que hay otra gente que no tanto, una persona bastante flexible a la hora de trabajar. Intento adaptarme a lo que el otro me puede ofrecer y a lo que yo creo que también lo que era la idea inicial, digamos. Mencionabais antes que sois unas 35 personas, habláis también de que la revista tiene un enfoque multidisciplinar a la hora de abordar el videojuego. ¿A qué os referís? O sea, ¿qué perfiles tenéis o buscáis dentro de la redacción? Pues mira, hemos ido revelando el equipo a lo largo del tiempo y bueno, el equipo original de InReport, si te pones a mirar los perfiles y tal, pues efectivamente tienes periodistas de profesión, como Pablo Saiz de Quevedo. Pero, por ejemplo, Jonathan Pratt es developer. Tiene un estudio de desarrollo que se llama Brotherhood y bueno, se dedica a desarrollar videojuegos. Después, yo, Fernando, estudié Derecho y ADE, pero después me he ido como informando, leyendo. Siempre me gusta mucho leer y entonces he cogido como un abanico de referencias culturales diferente. Después está Pedro, que es ingeniero. Y después de parte de las nuevas incorporaciones, pues tienes a Iris Alcaide, que es historiadora. Entonces, al final, y te puedo dar más ejemplos, lo que pasa es que como me ponga a recitar todos, pues sí. Entonces nos comemos la media hora. Pero si te fijas, al final, no es gente que esté plenamente dedicada a los videojuegos, que solo tenga un perfil como muy específico, que es un poco lo que ha pasado siempre, sino que todo el mundo puede llegar a abordar los videojuegos desde una perspectiva muy diferente, por sus influencias, por sus referentes, por todo lo que, ha tenido. Y que promueve la intertextualidad, que de repente un texto te lleva a otro. Y esto es algo que, por ejemplo, uno de los referentes que mencionáis, el caso de A Night Games, pasa mucho en sus artículos, que empiezas a leerlo y a lo mejor conecta con una idea, con una obra, con un libro en el que tú no habías pensado. Y es una manera también de ampliar el espectro de influencias que tenemos. Efectivamente, y después también hay otra cosa en el ADN de Loop, por decirlo de alguna manera, que es que quiere instigar un poco el debate. ¿Cuál es el tema? Al final, de normal, las revistas en papel son muy difíciles de instigar una conversación en redes o de generar un debate. Al final, siempre lo que decíamos de Game Report era que nosotros lanzábamos el texto y parecía que tirábamos una piedra y ya, se quedaba todo en silencio, una piedra en medio del bosque. Entonces, al final, Loop creo que nace también un poco para intentar eso, para intentar discutir, para intentar debatir, que no todo el debate de los videojuegos esté en la esfera de videojuegos anglosajona, ¿no? Sino que también se vaya un poco derivando a otros países. De eso quiero hablar ahora más adelante, de dónde ponemos el foco, también haciendo un poco de autocrítica del periodismo en general y de la prensa nacional en particular, pero no quiero pasar por alto el hecho que habéis mencionado, es una revista que aparte de lanzarse en digital también está en papel, y perdonad la franqueza, pero es inevitable que cuando surge un proyecto así uno se pregunte si hay espacio para nuevas cabeceras. Lo digo en una situación de pandemia, con una crisis del papel enorme que se ha llevado por delante a medios de tirada internacional y donde, no sé cómo lo veis, pero solamente ha quedado un reducto ocupado por un tipo de lector muy fiel, que es el de Games Tribune y Manual. ¿Cómo habéis planteado la revista en este contexto tan complicado? A ver, buena pregunta. A ver, efectivamente es un tema complicado y efectivamente la pandemia ha hecho bastante daño a la industria editorial. Lo que pasa es que eso es un poco el titular, porque si te pones a leer, es verdad que se han cerrado medios, que se han cerrado líneas editoriales, pero el consumo de libros y el consumo de revistas está subiendo a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que también te digo otra cosa, ahora nos viene otra crisis del papel. Y está en materiales. Ahora hay una crisis de papel en las imprentas, en las cuales no hay materia prima suficiente y bueno, van a subir los precios. Pero aparte de todos los problemas que puede haber, yo creo que al final Loop va a un nicho completamente diferente a lo que están ofreciendo, ¿no? GTM y Manual. ¿Por qué? Porque al final GTM pues se centra en la actualidad, queramos o no, sale cada mes, habla de las novedades, es verdad que tiene sus secciones en las que tiene contenidos como más atemporales, pero no pasa de ahí, ¿no? Y Manual es muy buena revista, la verdad es que Nacho ha hecho un trabajo estupendo, pero al final pues tiene ese espíritu de libero, ¿no? También está un poco afectada por la actualidad y después también está muy enfocada a las entrevistas. Cuando tú te pones a mirar el material promocional y tal, realmente el material es voy a entrevistar a estos 4 o 5 desarrolladores, ¿no? Entonces ahora viene Loop y dices, ¿pero cómo va a entrar ahí? Es que creo que Loop no apela al mismo público que GTM. Quizás sí que se solapa un poco con manual. Y ahí sí que lo reconozco. Pero creo que es que ahora mismo es imposible competir con GTM. Es decir, tiene mucha gente fiel, como dices tú, y entrar en ese nicho es muy difícil. Entonces creo que Loop va por otro camino y creo que la temática del número uno, que es amor y sexo, demuestra que es otro camino. Es que no veo a Manuel hablando. Hombre, sobre esto. Eso te iba a decir, digo, habéis empezado con un reclamo fuerte, ¿no? El sexo, que eso siempre vende, se suele decir. Siempre vende, vamos a ver. Pero ¿cuál es el tema? Que al final es eso, queríamos salir con una primera temática muy fuerte, queríamos salir con una identidad visual muy fuerte, y esto la verdad es que Ethex se lo ha currado mucho, porque ya no es solo el tema de bueno, toda la identidad que habéis visto en redes sociales, pero ahora cuando os metáis en Evercam y veáis el prototipo, veréis que es una maquetación completamente libre de capturas, está todo basado en ilustraciones. En el futuro número uno de Loop, si hay capturas, será fotografía digital, no serán capturas de videojuegos. Y me decías, ¿por qué revista en papel? Porque creemos que es el soporte, donde texto, ilustraciones y todo el diseño que va a revestir a la propuesta, es el único medio en el que funciona. Es que esto no puede funcionar en una web. Es imposible. Y creo que Ezek, aquí estás de acuerdo en que es la única manera de que diseño y texto se entiendan, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque al final otro de los puntos clave, digamos, que queremos que las publicaciones sean un objeto de colección. Y tener algo en físico al final es un valor añadido muy importante. Creemos que el público objetivo, digamos, al que tenemos que aspirar es alguien que el tener una publicación en física con acabados así de muy alta calidad y muy bien presentado es algo que le importa mucho. Y es la típica persona que cada vez que sale una edición coleccionista de algo, pues es el primero en reservarla, por ejemplo. Es verdad. Y al final esto es el valor único que tiene el ser una publicación en físico, que no una web ir sacando artículos aunque estén ilustrados. Sí, de un tiempo a esta parte da la sensación, yo la comparto, de que el lector ideal de estas publicaciones en papel busca algo exclusivo, un culto al libro o a la revista como artefacto en sí mismo, aparte de, por supuesto, el interior. En relación a todo esto, a ese ritmo más pausado que queréis llevar, que la conversación vaya hacia otros canales y todo lo que tiene que ver con el periodismo cultural en definitiva, no sé si habéis estado al tanto esta semana de que ha sido viral un artículo de Alberto Olmos en El Confidencial, donde él lamentaba la falta de espíritu crítico entre los periodistas de hoy. No sé si lo habéis leído, pero hablaba, y cito textualmente, de una prensa cultural plana, servil, obediente y descafeinada, que sirve de escaparate para las grandes empresas, pero que pocas veces va más allá. Bajo mi punto de vista, Olmos es algo idealista e ignora la precariedad que tenemos en esta profesión. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué pensáis? ¿Se está haciendo buena crítica cultural, en este caso, en los videojuegos? Aquí hay un punto y me conecto al artículo de Olmos que efectivamente he leído, que también Loop, aparte de todo este envoltorio bonito, de los textos reposados y tal, también Loop está apuntando a romper un poco con esa precariedad del sector. Y esta parte es bastante importante para poder justificar la propuesta y lo que te decía antes de los 40 euros que va a ser una de las recompensas que tenemos. En Loop hemos subido las tarifas, las hemos subido bastante con respecto a otros medios y nos hemos asegurado de ello. Y bueno, lo podéis ver en el Berkami, las comparaciones están ahí, las tarifas están ahí y queríamos hacer un ejercicio de transparencia sobre ello. Ya no solo a nivel redactor, que va a cobrar más y como que va a poder dedicarle ese tiempo, porque al final si te dan 10 euros por un artículo, pues hijo mío, te lo voy a cerrar en una hora, dos horas. Y ya está, te lo tiro a la cara porque tampoco tengo mucho más que hacer. Pero si te pago 90, 100 euros por una crítica de 1.500 palabras, pues entonces creo que ya puedes dedicar el tiempo. Si te pago 200 euros por una entrevista, también puedes dedicar el tiempo. Es verdad que esto no va a terminar de arreglar nada. Es una publicación semestral y están muy bien las tarifas, pero tampoco vas a poder hacer mucho con 200 euros durante 6 meses. Pero es verdad que queremos abrir un poco el melón de que las tarifas del periodismo cultural, como dices tú, son completamente insuficientes. Y al final yo creo que ese es el problema de la crítica cultural. Yo creo que hay gente que tiene ideas, que quiere hablar, que le gustaría hablar, pero es que con las miserias que se pagan, casi que te tienes que centrar más en sobrevivir, en hacer el enésimo artículo del juego del calamar, por decirlo de alguna manera, y ganar muchas visitas, porque es la única forma de mantener como el puesto y mantener un poco la posición en el medio, ¿no? Claro, la otra crítica que podemos sacar de ese artículo era como hay una voz homogénea a la hora de hablar del arte en general, que todo nos parece bien, todo es perfecto. Esto es el punto de vista del periodista, ¿eh? Que a mí me transmite cierto tufillo a cómo mola ser políticamente incorrecto. Y lo que sí que percibo desde campos culturales tan diversos es que el arte, como espejo precisamente de la sociedad, y hablo también del videojuego, a veces, no sé cómo lo veis, avanza unos pasos por delante de nosotros mismos y que el periodismo además suele ser de los últimos en asumir los cambios, cuando debería estar en primera fila para hacer una crónica de las transformaciones que estamos viviendo. Yo todas las semanas me encuentro con una polémica de X juego donde aparece no sé qué, y muchas veces son tonterías y las amplificamos nosotros mismos. Pero porque al final las tonterías es lo que te dan visitas y lo que te dan publicidad. O sea, no hay que olvidar que en el momento en el que se rompió un poco el ciclo de la hobby de soy el único medio visible de videojuegos y si quieres vender mi videojuego tú tienes que pagar este anuncio a lo que fuera que cobraban las tarifas. Y ahora la publicidad es ubicua. Es que realmente meter ahora pasta para promocionar tu videojuego en, ponte, MediStation, es un poco tontería. Más a cuenta te va a salir que hacer una campaña en redes sociales y hacer la segmentación y hacer todo este tema. Entonces, ¿cuál es el tema? Si tienes que ganar visitas, si tienes que con el enésimo contenido viral o lo que sea, pues lo haces y al final, Si a ti te bombardean con 10 noticias exactamente de lo mismo, pues que es normal que la conversación se articule por ahí. Es que si no, no sé, no. No tiene sentido que haya un discurso cultural alternativo cuando lo que hace ruido es esto. También, aparte de toda la precariedad que ya hemos comentado, tengo la sensación de que aquí en España muchas veces vamos a remolque de lo que se hace en otros sitios, por una cuestión geográfica muchas veces, ¿eh? Pero es cierto que echo de menos el salir de las redacciones en busca de algo que contar. Tenemos una industria del videojuego en España a la que nuestra prensa también debería de mirar, y no solo a una Mercury Steam cuando firma con Nintendo. ¿Esto también el Loop lo vais a trabajar? Creo que sí, por lo que me comentabas al principio de las distintas secciones, pero bueno, no sé si podéis profundizar un poco. Sí, lo vamos a trabajar, sin ninguna duda. Realmente, incluso tenemos una sección focalizada en esto, la que te comentaba antes, la de Metrical Slice, Jonathan Pratt, pues eso, se irá a convivir con estudios y devs españoles e intentará darle esa importancia al desarrollo español. Lo que pasa es que también te digo una cosa. Jove Industria lo intentó. Le intentó dar esa ¿cómo se dice? Esa cobertura, ese esa cariño. Presencia. Sí. Sí, ese cariño a la industria del desarrollo nacional. Y es verdad que duró bastante tiempo, pero al final cerró. Y ese tema de cerrar un medio como este huele mal en el sentido de que tenía pocas visitas, posiblemente. Que posiblemente el público no estaba del todo interesado. No sé si por un tema de contenidos o por un tema de que quizás todavía no estamos abiertos a esto o hay algún problema a la hora de comunicar, porque yo creo que el gran problema del desarrollo español, y llevamos 7 años en esto y hemos hablado con mucha gente y tal, es lo difícil que es salir ahí fuera y lo difícil que es comunicar tu propuesta a gente de fuera, porque es verdad que el mercado de videojuegos español crece cada año y tal, pero crece cada año en base a FIFA, en base al nuevo lanzamiento o en base a los eSports. Entonces, al final, donde tienes que encontrar un poco tu público es ahí fuera de España, porque aquí hay demanda, pero tampoco te vas a hacer rico. Creo que un estudio de los que lo ha hecho muy bien ha sido The Constructive, porque realmente siempre ha estado hablando con publishers internacionales, siempre se ha movido perfectamente, pero perfectamente por fuera de España. Y ha conseguido alcanzar un poco el reconocimiento. Chris de Nomada Studio, también toda su campaña completamente focalizada hacia afuera. They Are Billions, creo que se llama, no me acuerdo ahora en el estudio, lo mismo. Entonces, yo creo que si quieres llegar a la popularidad y si quieres que lleguen a hablar de ti y que el consumo dentro de tu mercado nacional suba, no te tienes que enfocar solo en el mercado español, porque entonces te has matado ahí. Sí, pero claro, es lo que tú comentabas, ¿es falta de interés por parte del público? ¿Qué ocurre ahí? ¿Quién crea la conversación? Porque, por otro lado, por ejemplo, se le ha dado muchísima publicidad, se ha hablado muchísimo de ese proyecto que es Abandoned, un juego del que no se ha visto nada, y sin embargo a otros que se están haciendo aquí no se les presta atención en un periodismo que muchas veces se nos llena la boca de que tiene que ser comprometido, cumplir una función social. Pues eso también es una función social, y que igual que otros medios internacionales de otros países sí lo practican con su propia industria, aquí en España, y yo lo sé porque aquí también en el batallón hablamos con muchos desarrolladores, les cuesta llegar a una... Es que no quiero dar nombres por no particular, pero llegar a los medios de comunicación. Mandan una nota de prensa y luego no reciben ni siquiera una noticia, nada. Y eso también genera frustración dentro de lo que estamos haciendo. Amén. O sea, completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que también las notas de prensa... ¿Cuál es el problema? Que se enfocan mucho a cuando ya estás en la rampa final. Cuando ya estás en la recta final del proyecto, vas a sacar el juego y justo un mes antes dices, bueno, voy a lanzar la nota de prensa para anunciar que lanzo. Eso es un error. O sea, creo... Es verdad que bueno, que el desarrollo nacional siempre ha estado un poco falto de dinero, de billetes, y que es verdad que no te puedes dedicar a contratar gente o a sacar una verdadera campaña de comunicación, pero sí que tienes que cuidar un poco ese sentido y empezar. No te digo al principio del desarrollo, cuando tienes 4 bloques, un prototipo y da gracias. Sino cuando tienes algo ahí ya más o menos preparado y ya puedes empezar como a presentar eso. Entonces tienes que ir generando el run para que cuando tú toques a la puerta de un medio diga, ah, vale, pues este es de este juego y me parece una propuesta interesante ¿Para qué? Para difundirla en mi medio, ¿no? Hmm. Bueno, no quiero, por supuesto, dejar de lado que ahora mismo ya cualquiera puede consultar vuestra campaña en Verkami, que estáis buscando financiación por parte de los lectores interesados en Loop. ¿Y por qué tomasteis esta decisión? Imagino que vosotros lo describís como la última bala, un todo o nada, sin segundas oportunidades. ¿No había otra vía posible de financiación? Pues el tema es que el proyecto ha ido adquiriendo como bastante envergadura y bueno, nos dimos cuenta de que realmente queríamos que este proyecto fuera independiente y después el tema de pagar las aportaciones que hacen los redactores, ilustradores, los diseñadores de manera justa. Y tú eso cuando lo presentas a una editorial te dice, bueno, uno, la temática de amor y sexo es como muy arriesgada y en un contexto como el que dices tú, crisis del papel y tal, se hace un poco duro meter, pues, ¿cuánto cuesta hacer un loop? 10.000, 11.000 euros. Ponte que al año te tienes que gastar unos 24.000 euros para sacar esto adelante. Pues eso, tú le vienes a la editorial, le dices esto y dice, uy, tenéis que bajar las tarifas de colaboradores, o no termino de ver estas calidades de impresión, o bueno, el tema del número uno lo tenéis que cambiar. Después también lo intentamos por financiación propia, pero al final la financiación propia es verdad que tenemos nuestros ahorros de 7 años de InReport, pero tampoco dan para tanto. Y al final dijimos, pues oye, mira, vamos a presentar nuestra propuesta, vamos a prepararlo lo mejor posible y vamos a decir a la gente si quiere apostar por eso, por un proyecto sostenible, ético con sus colaboradores y que quiere aportar esa propuesta de crítica cultural diferente o no funciona en el mercado. Y creo que eso desde el minuto uno... Tenemos claro que si el Verkami falla, no es por la propuesta, o es porque no hay mercado y ya está, y tampoco pasa nada. Claro, aquí sí que hay un tema importante psicológico, os comentaba yo antes de grabar, que creo que es interesante también hacer un poco de pedagogía o explicar al oyente medio, cuando entre en vuestro Verkami, que el enlace lo vamos a poner en la descripción del audio, lo primero que va a ver es que cualquiera que escuche esto y dirá, vale, estoy convencido, me parece un proyecto muy interesante, voy a aportar. Lo más bajo son 39 euros y esto sí que puede condicionar a lo mejor el que alguien aporte o no. Contadnos cuáles son las recompensas de cada aportación, cómo habéis elegido o diseñado esa estructura para que se entienda un poquito mejor. Vale. Este tema de los 39 euros, voy a referirme un momento al crowdfunding de A Profound Waste of Time. El tier básico de A Profound Waste of Time son 35 pavos por una ilustración, por una publicación únicamente. Y eso es el tier básico. Entonces, al final, queremos apoyar a proyectos, pero estos proyectos y este proyecto que al final, pues eso, intenta cuidar a su equipo, intenta darle lo que realmente es justo, lo que creemos que es justo, pues tiene que sacar el dinero de algún sitio. Entonces, las recompensas, es verdad que la que te he dicho, 39 euros es la recompensa básica, y lo que incluye es los dos números de loop que vamos a sacar. El primero va a incluir una portada holográfica exclusiva de la campaña, es decir, no se va a poder conseguir en ningún otro lado después de que termine la campaña, ilustrada por Iván Papiol, eso ya se sabe, y Iván la verdad es que ha hecho un trabajazo increíble. Después también lo que ofrecemos son láminas también exclusivas de la campaña de Verkami con ambas publicaciones, acompañado por las ediciones digitales en PDF sin ningún tipo de DRM en cuanto la saquemos, y por supuesto el nombre y apellido en las publicaciones. Eso sería como el tier básico, que incluye el ejemplar en físico. Ahora bien, hay que matizar que la campaña es para el año 1 de Loop, que eso es importante porque no es el primer número nada más. Esos 40 euros serían para el número 1 y el número 2. Eso es. Y después ya, si no quieres el ejemplar en físico, es verdad que tienes una recompensa más baja, que son 12 euros, que te incluiría las ediciones digitales y tu nombre y apellido en las publicaciones. Todas las recompensas que llevan el físico, todas ellas incluyen el envío con código de seguimiento, que es una cosa que no... Que queremos asegurarnos de que llega, porque al ser un objeto de coleccionista como este, y bueno, queremos asegurarnos que todo llega correctamente. Y poco más. Vale, de todas formas, evidentemente está todo mejor explicado y detallado en la propia campaña que tenéis en Berkami. Les recomendamos a los oyentes que le echen un vistazo, a ver si les interesa en relación a lo que hemos comentado aquí. Y ya estamos quedándonos sin tiempo. No sé si queréis mencionar algo que no ha salido en la charla, algún tipo de comentario al oyente sobre el proyecto. Es vuestro momento, tenéis el micrófono, aprovechadlo como consideréis. Yo solo quiero decir que es verdad que de primeras Loop choca porque es una publicación alternativa y que tiene una propuesta muy diferente a lo que hemos ido viendo estos años en crítica de videojuegos, pero queremos que penséis en todo el trabajo que hay detrás, todo el equipo que hay detrás. Somos 35 personas y queremos que penséis que ya no es solo un artículo de coleccionista en el que vamos a meter todo el trabajo posible para sacarlo adelante y sacarlo en las mejores condiciones posibles, sino que también queremos que sea independiente, que no tenga publicidad y que el colaborador que esté aquí realmente tenga el tiempo, tenga la concentración, tenga los recursos necesarios para poder hacer el mejor texto posible o la mejor ilustración posible. Y esto solo se puede hacer si realmente puedes remunerarle en consonancia a ello. Y si no, no lo puedes hacer, porque al final la vida te impone unos ritmos y no puedes llegar a todo ello. Vale. Entonces, pues bueno, Luke quiere ser eso, ¿no? Importante la figura del redactor. ¿Cómo queréis también enfocaros en ese sentido, en que tenga el espacio y la posibilidad de poder desarrollar su crítica cultural? No sé, Ezequiel, también si quieres añadir algo, aportar a lo que estamos comentando y ya cerramos. Yo simplemente decir que llevo ya muchos años metido en el tema editorial y que aquí me lo he dejado todo a partir de toda la experiencia que he ido acumulando durante todo este tiempo. He dado todo lo que podía dar de mí y poco más. O sea, bueno, pues que el recibimiento sea igual de bueno con la energía que yo afronté todo. Eso es el mejor aval que podéis tener, vuestra implicación y vuestro esfuerzo. Así que nada, que ha sido un placer, Ezequiel, Fernando, teneros aquí en el Batallón Pluto y que cualquier cosa, pues esta es vuestra casa. Que ha sido un placer. Gracias. Gracias. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte.

O si dará chan, chan. Tiempo a otro más, no lo sabemos. Esa pausa ha dado miedo, no, es broma. No, no sé si sabemos. Es el final, no, es broma. Sí, que es el... Ah, no lo sé. No, la verdad es que tampoco lo podemos saber, pero bueno, en cualquier caso, pues si no, hasta el año que viene o hasta el mes que viene, pero aquí seguiremos. O hasta el torneo de Smash, porque vas a participar también. Sí, sí, me he apuntado. Estaba viendo a ver los días que se barajan, pero eso sí, es. Tengo muchas ganas. Pues mira, en principio, con los que están saliendo, parece que sí voy a poder y me hace mucha ilusión. Ojalá, y que se apunten también los oyentes, que va a ser una oportunidad de compartir entre todos y también que nos digan qué piensan de la sección de hoy, en general, del balance del curso o de lo que quieran. Y eso que, es. Marta, que ha sido un placer, que nos vemos en tu isla o en la mía, en Animal Crossing, y ya está, que sí, esta sí. Es tu casa como siempre. Eso es. Un saludo. Besito, hasta luego. Ponemos punto y final a un programa muy variado en contenido, con muchas voces, con proyectos que hemos conocido y que, bueno, pues espero que a los oyentes les interese y, por supuesto, la aportación de Marta, que sin duda es imprescindible como cada mes. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que tenemos más contenido, pero antes, por supuesto, el jueves tenemos un Responde, pero tengo que decir dos cosas, que es que si no se me olvida antes de irme con las despedidas. Una, que tenemos el Doodle, el Doodle, como se llame, este tipo de encuesta donde cada uno se puede apuntar para el torneo de Smash. Muy importante, esta es la última semana ya para apuntarse, porque estamos debatiendo las fechas y según los que seáis, pues diremos un día u otro. Una vez más, pido que quien quiera que se apunte, por favor, que lo vamos a pasar muy bien. De hecho, no hay ningún tipo de premio metálico por lo mismo, porque no queremos incentivar la competición feroz, que alguien piense, es que por culpa de este mapa no he podido ganar. No, lo que queremos es pasárnoslo bien, una tarde, charlando. Ya está. Dicho esto, quiero anunciar ya el siguiente informe de misión. Venimos de Bloodborne y el último de la temporada o del año, voy a decirlo así porque el tema de la temporada ya lo explicaré, el último del año va a ser Chan Chan Chan para, voy a poner un poco de reverb porque Halo cierra el ciclo de informe de misión, el primer Halo, como lo queráis, el original va a protagonizar el final ya de este viaje, que va a ser muy interesante porque hemos tenido un informe de misión de Half-Life, hemos tenido ese especial de Doom y creo que el tridente lo conformaba precisamente Halo. Así que ahora sí que sí, Tony, nos vemos el jueves con el Responde. Bueno, yo he venido engañado porque me habías dicho que no era Halo, que era otro juegazo que hoy cumple 4 años, que es Sonic Forces, pero si hay que jugar al Halo, se juega al Halo. Mejor Halo, lo siento. Creo que, de hecho, tengo una Switch aparte que durante estos 4 años lleva corriendo la demo para dar más coña a la cosa. No, pero ahora en serio, nunca he jugado a un Halo de arriba abajo, así que con ganas, la verdad, porque sé que Juanjo, recuerdo en su momento que dijo, a ver, no es un juego como los shooters de ahora, aquí no se puede correr, no sé si apuntar también se puede, o sea, hay diferencias ahí, pero la Master Chief Collection lo pone a huevo, así que, salvo por los 100 y pico gigas que hace falta, bueno, yo encantado. Ya te lo juegas entero. Venga, tenemos que seguir, que vamos muy mal de tiempo y odio tener que decir esto. Juanjo, que nos vemos el jueves. Pues nada, espero que la gente le haya gustado el contenido. Hoy ha sido un poco distinto por lo que has dicho al principio. Tenemos ese asunto de que llega el momento de cuando cierran las empresas y es un poco más numérico y tal, pero bueno, ha habido buenas noticias como este asunto de lenguaje de signos, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que la gente le haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Y lo mismo, Traides, nos vemos. Pues sí, nos vemos para el Responde. Y yo he disfrutado muchísimo con este programa. He aprendido un montón de todo el lenguaje de signos que no sabía y espero que les haya resultado también interesante a los oyentes. Nos vemos pues eso. Aquí estamos para aprender, eso es lo principal. Yo soy Sergio, esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.